¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tears. Talk to me, honey. Look at me, baby, now. Don't cry for me. No more tears. You're música. Bueno, el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Thank you. Down the barrel of a girl.

Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Feel.